Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todes bienvenides a este nuevo espacio de Radio Ciudadana. Yo soy Virginia Urbina y voy a ser su anfitrión. Es un verdadero placer estar en esta cabina compartiendo con ustedes un punto de vista alternativo sobre un tema que nos concierne a todos sin importar nuestro sexo o nuestra condición social, y qué es la sexualidad. Desde este espacio vamos a intentar exponer puntos de vista actuales, tal vez hasta polémicos, que nos ayuden a reflexionar sobre lo que no sabemos y a cuestionar todas esas ideas y conceptos que creemos conocer, pero que muchas veces nos damos cuenta que no es como pensábamos o que hay muchas otras formas de analizarlo y de vivirlo. Me voy a presentar rápidamente. Yo soy antropólogo de la UAM Iztapalapa. Me gusta trabajar temas de salud sexual, derechos sexuales e identidades sexuales. Tengo 27 años y nací en Mazatlán, Sinaloa, por si me escuchan un poco el acento medio raro. Y bueno, hoy estamos arrancando con la primera emisión de Altersexual, un espacio donde queremos que el placer sea todo tuyo. Pero antes me gustaría explicar qué quiere decir ser altersexual. Tal vez usted haya visto altersexuales en las calles, o en la tele, o en los periódicos, y no se dio cuenta. O quién sabe, igual hasta usted mismo es altersexual. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué tanto escándalo ante la sexualidad? ¿Por qué hay tantos prejuicios y represiones? ¿Por qué la vemos con miedo, con morbo o con rechazo? ¿Por qué si le damos tanta importancia no hablamos abierta y francamente del tema? En resumidas cuentas, ser altersexual es aprender a cuestionar la propia sexualidad y a reconocer, aceptar y respetar las sexualidades de otras personas, por más distintas que sean de la nuestra. Es pues una cuestión de diferencia e igualdad. Pero antes de entrar de lleno al tema, quisiera compartirles un momento musical para romper un poco el hielo y para entrar en confianza con esta bonita melodía que viene muy acorde al tema del programa de hoy. Es de Albert Pla, un cantautor español, y se llama La Diferencia. Placeres sonoros. ¿Y cuál es la diferencia en ser tú sería? En ser el principio, en llegar al fin. En ser infeliz o en ser muy feliz, entre decir no, no, no, o entre decir sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser de aquí o entre ser de ahí? Entre el blanco y el negro siempre está el gris. Entre Dios y el diablo, entre el cielo y el infierno, entre ser muy bueno o ser muy ruin. ¿Y cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Y cuál es la diferencia al fin, si todo está a fin? ¿Y cuál es la diferencia entre morir en tus brazos o entre morir en tus manos? ¿Y cuál es la diferencia entre estar dilatada o entre estar lubrificada? ¿Y cuál es la diferencia entre la pregunta, entre la entre una de cal y entre otra de arena, entre muslo, pechuga, entre piedra, papel o tijera? ¿Y cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Y cuál es la diferencia al fin, si todo está a fin? En un país de gigantes, siempre errante, miserable en tierra de magnates, extranjero, viajante. Acabamos de escuchar un tema de Albert Pla que se llama La Diferencia y que, como les decía, tiene mucho que ver con la altersexualidad. Vamos viendo por qué. Altersexual no es un término muy popular cuando se habla de sexualidad, ni en la vida cotidiana, ni en el ámbito académico, ni en las políticas públicas, ni en ningún lado. He visto algunos autores que lo utilizan para referirse a las sexualidades alternativas, es decir, a las no heterosexuales. Sin embargo, para referirnos a estas alternativas ya existen otros conceptos como diversidad sexual o disidencia sexual, que han sido mucho más analizados y discutidos desde hace algunos años a la fecha. Entonces, ¿por qué insistir en hablar de altersexualidad? Nuestra intención es aludir a la capacidad que todas las personas tenemos para cuestionarnos a nosotras mismas, cuestionarnos lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que creemos saber sobre la sexualidad, y al mismo tiempo reconocer que nuestra propia sexualidad es única, personal e individual. Pero también se ve influenciada por factores externos y por otras personas con quienes convivimos todos los días y, por tanto, es distinta a la del resto de la gente. El término altersexual hace evidente referencia a la sexualidad por la terminación y a lo alternativo, que es uno de los primeros conceptos que nos vienen a la mente con el prefijo alter, como en alter ego, por ejemplo. Pero en realidad nos gusta más vincularlo con un concepto central de la antropología social, que es el de alteridad. ¿Y qué es la alteridad?, se preguntarán ustedes. A decir de Esteban Crotz, un prominente antropólogo mexicano, la alteridad es un fenómeno cultural que experimentamos cuando nos enfrentamos a lo que es distinto de nosotros. Cuando viajamos a otro país o a otra ciudad, cuando vamos a un restaurante exótico, o incluso cuando visitamos un barrio o una colonia donde nunca habíamos estado. Todo puede parecernos raro, extraño, poco común, desde los espacios, el ambiente, las costumbres, pero principalmente la gente. Es muy común decir que todos somos únicos e irrepetibles, o que cada cabeza es un mundo, por ejemplo. Pero hay algunas diferencias que nos importan más que otras. Por ejemplo, con nuestro grupo de amigos y amigas cercano, compartimos ciertas prácticas y costumbres como ir a un bar cada 15 días o mandarnos imágenes chistosas por Facebook, y sus ideas y acciones nos parecen de lo más normales y naturales, a pesar de que sabemos que no son iguales que nosotros. Pero hay situaciones donde percibimos a las personas como totalmente ajenas, desconocidas o quizás hasta peligrosas, solo porque no compartimos las mismas referencias y valores culturales. Es ahí donde nos encontramos con la alteridad en su estado más puro y más evidente. Ante lo extraño, podemos reaccionar de distintas maneras, y muchas veces no son las mejores. Dejando de lado los grandes fenómenos sociales donde la alteridad ha tenido un papel central, como la conquista española o las guerras mundiales, todos los días en nuestras vidas cotidianas nos encontramos con ella. Podemos sentir miedo, repulsión o hasta indiferencia, pero también en ocasiones experimentamos curiosidad, fascinación o sincera admiración. En ocasiones es una mezcla de todo esto, y nos resulta complicado decidirnos por si nos gusta o no lo nuevo y lo diferente. Si la alteridad nos resulta tan compleja, imagínese usted cuando le añadimos el ingrediente de la sexualidad. Ese otro tema del que mucho se habla, pero casi nada se entiende, y que sigue siendo en pleno siglo XXI un asunto delicado de hablar, que hay que tratar con pinzas, pues muchas susceptibilidades están en juego, además de la desinformación, prejuicios y represiones en torno a este tópico. Mientras no nos atrevamos a buscar nosotras mismas información sobre sexualidad, nadie va a venir a resolvernos nuestras dudas. Y por la misma forma en que este tema es tratado públicamente, con censura y vergüenza, tampoco es fácil llegar con cualquier persona a preguntarle abiertamente sobre lo que queremos saber acerca de la sexualidad. Crecemos creyendo que la sexualidad es algo de lo que no tenemos que hablar con los demás, porque es rudo o de mal gusto, y que todas nuestras preguntas serán resueltas en su debido tiempo, un tiempo que muchas veces jamás llega. Entonces tenemos que aprender lo que necesitemos aprender en base a rumores de los amigos, cosas que escuchamos por ahí, insinuaciones en libros, chistes en televisión, revistas y videos pornográficos, que no tienen nada de malo, pero sin una adecuada orientación, muchas veces pueden llegar a ser un poco perturbadores, la verdad. O en ocasiones no nos queda más que seguir nuestra intuición y aprender practicando, con resultados muchas veces catastróficos y traumatizantes. Cuando no podemos ser abiertos, honestos y sinceros con nuestra propia sexualidad individual, ¿qué podemos esperar del respeto o la comprensión de las sexualidades de otras personas? Así es muy fácil juzgar a la gente que no sigue las pautas de la moral dominante al pie de la letra. Trabajadoras y trabajadores sexuales, transexuales, personas con VIH, madres solteras, actores o actrices porno, desnudistas, acompañantes, poliamoroses y, en general, todas aquellas que no son heterosexuales respetables. Nos da miedo, tal vez un poco de rabia, que lo que hemos creído y defendido toda nuestra vida no sea igual para otras personas, y que nos hayamos tenido que aguantar las ganas cuando a otras ni les importó. Todos estos prejuicios, mitos y chismes que la sociedad nos cuenta sobre la sexualidad y también sobre la alteridad han fomentado una cultura de la discriminación, donde quienes no son como yo no merecen los mismos derechos, ni el mismo respeto. Vivimos en un mundo en el que todavía sucede que te maten por enamorarte de alguien de tu mismo sexo, o donde te despiden de un trabajo si se enteran que tienes VIH, o donde todavía los bisexuales son vistos como personas inestables, o en el mejor de los casos, indecisos. Por eso es fundamental abordar el tema de la sexualidad desde un punto de vista abierto, informado e incluyente, donde todas las alteridades sexuales estén al mismo nivel y podamos conocer y hablar de ellos sin vergüenza, sin culpas, sin miedo y sin rencores. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Bueno, pues les quiero compartir ahora esta sección que vamos a tener en el programa. Se llama Altercuentos. Aquí vamos a presentar algunos cuentos sobre temas de sexualidad, diversidad sexual y todos los temas que tratamos en el programa. Entonces, este primer cuento es de mi autoría. Espero que les guste. Se llama Amanecimos Absueltos y vamos a escucharlo. Altercuentos. Amanecimos absueltos de todo pecado, de todo recuerdo, de toda esperanza. Es probable que en toda la noche no hayamos deshecho el abrazo que nos mantenía juntos, fundidos en una sola sombra proyectada en la pared, llena de curvas, de líneas, de trazos hermosos. Todavía dormido, repartía ya besos en su espalda, en su cuello, y así me desperté, repartiéndole besos, sin saber dónde poner mis manos, ansiosas de recorrer el cuerpo que aman. No tardó en responder a mi llamado, y así, los dos, como en un sueño, con la vista borrosa, la sensación de irrealidad que te inunda, sintiéndolo todo en una dimensión distinta, comenzamos con el amor. Oímos a su padre irse, y seguimos, ya sin cuidarnos de los ruidos impropios que hacen las pieles cuando chocan, o la cama cuando se mueve, desesperada, también excitada, o los alientos que no pueden contenerse y explotan en un grito ahogado, que no puede ser frenado, que raspa la garganta. Amanecimos absueltos de ideas absurdas y del tiempo que apremiaba y del día, de la fecha, del mundo entero. Éramos nada más dos personas, dos seres humanos reunidos en un mismo espacio, con dos cuerpos que se mueren por ser uno solo, que se meten uno dentro del otro y quieren quedarse así, hechos uno, enlazados por siempre y para siempre, para ya no sentir el dolor de la ausencia. ¿Qué importaba lo que pasó? ¿Lo que pasará? ¿Qué importaba? Éramos los dos. Estábamos ahí, nos amábamos. No pensábamos en nada. Estábamos absueltos de toda culpa, de toda obligación, de toda expectativa. No existíamos para el mundo. Y el mundo no existía para nosotros. Nosotros éramos el mundo. Nuestra pared azul, nuestra ventana abierta, nuestra luz cenicienta, nuestros ojos entrecerrados, nuestras pieles sudorosas, nuestras espaldas cansadas, sus cabellos y los míos, sus brazos y los míos, sus piernas y las mías. Ese era nuestro mundo, nada más. Amanecimos absueltos, pero ya entraba el día. El sol se elevaba, la casa se iluminaba, el calor arreciaba y el reloj, el reloj inclemente, no hacía un mínimo esfuerzo por detenerse. Su padre volverá en un rato, debemos lavarnos las huellas de nuestra pasión. Es lindo quedarse así, acostados, juntos, cuando el amor culmina, pegajosos, agitados, sonrientes, pero no siempre se puede. Esta vez no se puede. Llegarán visitas, habrá una reunión. Miro sus ojos con nostalgia. Le pido un rato más, sé que es imposible. Aunque amanecimos absueltos, nuestra condena se acerca, nos ha recordado. Viene arrastrando las cadenas que nos volverá a poner, del recato, de la discreción, del portarse bien, guardar las apariencias, caer bien. ¡Qué mierda! Ya viene, la siento. Ándale, amorcito, levántate. Ya voy, ya voy. Y nos levantamos y nos bañamos y nos vestimos apurados para que no nos sorprendan corriendo desnudos por la casa jugueteando. Habrá que esperar a que caiga la noche, a que los cuerpos descansen con el mismo amor con el que amanecieron, a ver si a la mañana siguiente, una vez más, el mundo se olvida de nosotros y nosotros de él, y en el intervalo de la tregua viene el amor y lo inunda todo, todo. Alter Cuentos. Bueno, pues este fue el primer cuento de la sección Alter Cuentos. Ustedes pueden mandar sus colaboraciones a contacto@altersexual.net para que podamos leer sus cuentos aquí en el programa. Y pues lo primero que aprendí sobre sexo, y seguramente muchos de ustedes también, fue gracias a una película porno que un chico mayor nos enseñó un día que nos quedamos solos en casa, a mí y a varios amigos más cuando tenía unos 6 o 7 años. Claro que lo único que vi fue hombres y mujeres con peinados ochenteros, desnudos, besándose, lamiéndose y teniendo escandalosos orgasmos. No me pareció la gran cosa. Después, conforme mis hormonas se fueron apoderando de mí, tuve que recurrir a libros, a revistas, a más películas e información de dudosa veracidad de mis amigos de más edad y de más experiencia según ellos, pero todo bajo un halo de intenso secretismo y hasta un poco de vergüenza, como si fueran cosas de las que no deberíamos hablar. Nadie nos enseña nada sobre sexo, fuera de la información express que imparten las escuelas sobre infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, también bañada de un aire de condena y prohibición. Todo lo que queramos saber lo aprenderemos como podamos, con les amigues, en la tele o, si tienes suerte, en libros que leerás a escondidas cuando tus padres no estén y sin la orientación adecuada para disipar tus dudas y tus miedos. Aprendemos, sin una guía adecuada, que nos gustan ciertas cosas o que deseamos otras más y que otras tantas nos hacen sentir rico, que de algunas se habla y de otras no. Igual que como aprendemos a ir al baño o a no dejar los vegetales, a pedir las cosas por favor, crecemos pensando que esos deseos y esas aspiraciones, esos sueños, son propios y son casi instintivos, que surgieron espontáneamente en nuestras almas y que nacimos predispuestos a sentirlos, que están casi casi en nuestros genes. Pero no es tan así. La verdad es que no a todos nos gusta lo mismo. Los jóvenes, por ejemplo, creen que la mujer ideal debería tener unos senos enormes. Las chicas piensan que deberían soñar con un galán con un pene descomunal. Pero no todas queremos eso. Engañarnos así nos hace infelices e insatisfechos. Lo único que nos enseñan sobre sexo es lo que no hay que hacer, según la moral conservadora que domina el pensamiento de toda Latinoamérica. No te toques, no lo enseñes, no digas lo que haces, no preguntes, no lo hagas. Pero nunca nos dicen por qué. Preguntar por qué generalmente no nos da respuestas simples o fáciles de asimilar. Más bien al contrario, vuelve el mundo mucho más complejo y siembra en nuestras mentes más y más preguntas. ¿Por qué el azul es para los niños y el rosa para las niñas? ¿Por qué solo me puedo enamorar de personas del sexo opuesto? O del mismo si somos gays. ¿Por qué no tenemos que hablar de sexo en público? ¿Por qué no le puedo decir a mi pareja lo que me gusta y lo que no me gusta, sin que se ofenda? ¿Por qué me tengo que guardar mis más oscuros deseos para mí y mi imaginación? Cuando empezamos a preguntar por qué, nos damos cuenta de que muchas de las respuestas, si somos honestos con nosotros mismos, es no sé. No sabemos por qué los gays debemos aprendernos todas las coreografías de Britney Spears o de Lady Gaga, ni por qué nuestros penes no son tan grandes ni tan resistentes como los de los actores porno, ni por qué creemos que nuestra pareja es de nuestra propiedad. Muchas de estas cosas, como otras más que existen, son producto de las costumbres y de las tradiciones que un día surgieron, por una razón que tenía sentido en aquel entonces, pero que hoy en día ya no. Son, por decirlo con palabras más rebuscadas, productos culturales. Son de la forma que son, pero podrían ser de otro modo. Hay que hacer un ejercicio de honestidad y de transparencia y sincerarnos con nosotros mismos, porque si no podemos sincerarnos con nosotros mismos, entonces ¿con quién? ¿De verdad me gusta lo que digo que me gusta? ¿En serio creo lo que pienso que creo? ¿Por qué esta parte de mí me provoca tanta frustración y tanto rencor? ¿Por qué algo que creí que me gustaba ya me está dejando de gustar? Con estos sencillos pasos vamos a descubrir lo que de verdad pasa por tus deseos y por tu cabeza. Número 1. En vez de preguntarte qué soy, primero pregúntate qué me gusta. No te preocupes demasiado de si eres hetero, bi, gay, curioso, trans, queer o lo que seas. Eso no es lo fundamental para tu desarrollo personal. Las identidades sociales, en este caso las identidades sexuales, son importantes para encontrar un lugar entre la gente. Pero para eso, antes es indispensable que identifiques y aceptes tus gustos, tus miedos y tus anhelos con plena honestidad y sin preocuparte por lo que vayan a pensar de ti los demás. Número 2. No racionalices tus deseos. Si intentas buscarles una explicación, probablemente no la vas a encontrar y solo sentirás más frustración y más remordimiento. ¿Algo te gusta? Pues te gusta y ya. ¿Quieres intentar algo nuevo? Pregúntale a tu pareja y encuentren una alternativa. Si no le haces daño a nadie, no debería ser un problema ni para los demás ni para ti. Número 3. Sé radical. Si vas a cuestionar la forma en que amas y gozas, bueno sería que aprovecharas la oportunidad para cuestionar otros aspectos de tu vida que tampoco te satisfagan o que sientas como que no cuadran. La sexualidad es un eje transversal de la experiencia humana. Atraviesa todos los aspectos de nuestra personalidad. Entonces, cuando la cuestionamos, es mucho más fácil aceptar un nuevo aprendizaje si lo hacemos parte de una nueva forma de ver el mundo. No nada más nuestra sexualidad, sino todo nuestro mundo. Número 4. Deja de preocuparte por el qué dirán. Porque todos van a tener algo que decir. Entonces, todos van a tener su opinión y te van a dar o te van a intentar dar consejos, pero quien tiene la última palabra eres tú. Además, nunca vas a poder darle gusto a todos. Entonces, con la única persona que necesitas sentirte en paz y en armonía es contigo mismo. Número 5. Busca a otros como tú. El internet es una herramienta maravillosa que nos tocó en esta época. Es un campo vasto de información de todos los tipos. Con algo de dedicación y pericia, puedes encontrar comunidades con tus mismas dudas, experiencias y deseos para que no te sientas como un fenómeno anormal. Te sorprenderás de los oscuros secretos que todos podemos guardar. Si crees que no necesitas cuestionar tu sexualidad porque ya estás definido o definida, tengas la orientación sexual que tengas, piénsalo dos veces. Nuestros deseos sexuales cambian con nosotros, se desarrollan, se mueven, se transforman. Debemos o deberíamos prestar mucha atención a lo que nos gusta y a lo que nos deja de gustar, a lo que nos da curiosidad y a lo que nos hace sentir bien. Además, si siempre fuéramos iguales, ¿qué caso tendría vivir, aprender y amar? ¿No creen? Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos este día. Este fue su primer programa de Altersexual. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Vamos a seguir hablando sobre el tema de las disidencias sexuales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué existen? ¿Qué buscan? ¿Cómo nos afectan? Y muchas otras cosas. Agradecemos a la gente en cabina y a todo el equipo de Radio Ciudadana por este espacio. Y pues, hasta pronto. Búsquenos en las redes sociales. Facebook, Altersexual. Y Twitter, @Altersexual. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.